son cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor. Hey, que te hagan reír, que te hagan llorar, son cosas del amor. Que he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. No llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña, ya empiezas a entender. Por hoy se fue el amor, pero mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Tú debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor. Ay, que te hagan reír, que te hagan llorar, son cosas del amor. Que he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. ¡Vale, duro! ¡Ja! No llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña, ya empiezas a entender. Por hoy se fue el amor, pero mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Tú debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Un amor, alguien sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad.